Suspendan el aire que hasta ayer se respiraba. Recorten el cielo, las flores, las plazas. Que se tiña de negro el umbral del horizonte y se deroguen los días, las tardes y las noches. Hay que destronar el tiempo para que por fin se detenga y aniquilar las ganas de besar las mareas. Quedan anuladas las absurdas alegrías y se ignoran desde ahora las cosas más queridas. Que se sepa, que se entienda que el ayer es el presente y el futuro se pospone hasta que a nosotros nos convenga. Si las urnas nos niegan sus bocas, si no se tragan gustosas la mentira que montamos, gritaremos ¡fraude! Y les daremos fuego. Nos desgarraremos en aullidos de dolor por no atender nuestro mandato de entregarse mansamente, por no sentar en su trono al emperador demente, por no agachar la cabeza y rendirse por fin. Despierten de una vez, despierten, porque son nuestras todas las voces, con su eco de espejos obscenamente repetidas, como es nuestro el mecanismo de evaporar deseos, de quebrar los sueños y de ahogar utopías. Abandonen el capricho de creerse dueños de un poder absurdo que ya está bien muerto. Gritaremos fraude y se abrirán las aguas hasta que se fuerza el destino y marchemos vencedores. No nos crucen con palabras ni rueguen a sus dioses, apaguen todas las luces, muden de piel y de rostro, que ya estamos hartos de esa estúpida consigna de que la patria es el otro. Se agotó la paciencia, el capital ya no espera. Esta tierra sangrada volverá a ser lo que era. No vaya a ser cosa que esta torpe quimera de ganar las calles para recuperar las huellas y sostener la memoria de los que se fueron tras ellas se haga carne en el pueblo, se vuelva himno y bandera, y valga más un proyecto que una jauría de hienas.